Hombre, señor, ¿por qué no me ampara? Hombre, ¿y ahora qué debo, amparito? Hombre, señor, ¿por qué no me ampara? Hombre, ¿y ahora qué debo, amparito? Hombre, si debo morir mañana, hombre, mátame en este ratico. Hombre, si debo morir mañana, hombre, mátame en este ratico. Hombre, ¿y ahora qué debo, amparito? Hombre, está llorando mi acordeón. Hombre, por la calle dando grito. Hombre, y ninguno me da razón. Hombre, por la calle dando grito. Hombre, y ninguno me da razón. Lo que quiero es que me diga, hombre, ¿pa' dónde cogió amparito?